fue como un reencuentro también con Rosario, porque hacía muchísimo que no tocábamos. Aparte, vos viste como era ambiente acá de Rosario, viste que siempre en casilla. Y vos por ahí no sos de los músicos que yo considero más rockeros. No, es cierto. Pero un show bastante power pusieron ahí, ¿eh? No, yo creo, lo que pasa es que muchas veces el corte de difusión de un disco es el que te mete, digamos, en un sector, en un segmento, ¿no? Si es una balada lo que promociona en la radio, y bueno, todo el mundo cree que eso es un baladista. Y aparte también te lo mismo, un poco raro por el tema de ser solista, siempre. Y el solista también, es un baladista. Pero en realidad eso no me preocupa mucho, eso, porque yo creo que es como eso, es cuestión de tiempo, de tocar mucho en vivo, de tener un show de lo que a uno realmente le gusta. Y bueno, si es una balada que se difundió y está dentro del disco, bienvenida sea, fue una balada. Y gracias a esa balada, siempre digo que pudimos hacer esta gira que yo te cuento, ¿no? Del 2004 al 2006, fueron casi 150 shows. Pero después en vivo es otra cosa, a lo mejor ustedes lo vieron, ¿no? Creo que está bien que nos encasillen al principio, pero creo que están nosotros también en los músicos en girar esa tuerca también. Bueno, tiene los festivales que te permiten la posibilidad de verte, que a lo mejor si vos tocaras en un show propio, no la gente en el show. Totalmente. Bueno, hay gente, hay pop, hay rock, hay reggaetón, es una mezcla. Pero fíjate, acordate que el público va a estar muy buena onda con todos los artistas. Sí. Y creo que eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? ¿Y con qué proyecto venía ahora, Cristian? Bueno, ahora sale el disco en abril, a mediados de abril, mayo va a salir el tercer disco. Que ya tocamos un par de adelantos hoy, y después, bueno, toda la gira que hacemos siempre, ¿no? Arrancar, ahora estamos parados porque grabamos, terminamos de grabar el disco, y bueno, ahora cuando salga el disco nuevo, ya salimos.